Muy, pero muy buenas noches, Villaroscoihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Estamos arrancando con un nuevo programa de En la Sangre, Blues y Rock and Roll, como era antes. Y si no, el amigo aquí, Walter, va a corregirme con el nuevo eslogan en este momento, en este año de la existencia de este programa. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo anda? El nuevo eslogan reza algo así como En la Sangre, la música corre por... Qué grande, cómo me gusta. Lo tendremos por alguna locutora profesional, porque esto, yo no soy locutor. Yo tampoco. Estoy muy lejos de yo soy care, estoy cara muy dura. Hacerlo. Yo soy cara dura. Es más, estoy muy viejo para hacerlo. ¿Usted sabía que hay edad límite? Creo que hasta los 40 se puede estudiar locución. Ah, bueno. Si no, no le dan el tiempo. Mire, yo ahora estamos aquí con unas movidas que se están haciendo a través de, ¿cómo se llama?, del ISER y del ENACOM, el ente que regula todos los medios, o que tendría que regular un poco más a determinados medios. Y se está armando hay una movida de fiscalización para sacar carnet de locutor local y operador local. Así que ahí estamos persiguiendo papelito tras papelito para ver si nos podemos presentar, porque hay falencias en el interior. Y veo que no hay muchos lugares donde el ISER tenga sucursales en el interior del país para poder cursar materia. Entonces se arman esta movida. Está buena esta iniciativa. Sí, sí, esperemos que salga, ¿vio? Porque la primera presentación de papeles fue el año pasado. No pasó naranja. Ahora se abrió nuevamente, así que ahí estamos otra vez juntando los papelitos, molestando porque también piden que uno haga una certificación en algún medio que tenga legalidad, en alguna radio comunitaria, por ejemplo, que tenga licencia oficial, con lo cual es una limitante, porque, por ejemplo, aquí en esta zona del país, aquí en Bariloche, como FM Los Coihues nos hemos presentado a tener la licencia oficial, pero resulta que está tan saturado el espectro radiofónico que no otorgan nuevas licencias. Entonces es un tema, ¿vio? Porque los mismos que piden que uno esté dentro de la ley tampoco otorgan la posibilidad de estar dentro, claro, de la ley. No dan la oportunidad de estar dentro de la ley. Así que bueno, ahí estamos molestando a alguna de las otras radios comunitarias a ver si nos pueden hacer el favor de permitirnos ahí la papeleta para poder presentarnos a concurso. Porque parece que el año que viene va a estar difícil el tema laboral, dicen eso. Y hay que ir anticipando las cosas. Y hablando un poco de otros medios y demás que tienen licencia, ¿por qué no vamos a la formalidad de presentar? Primero, ¿cómo comunicarse con En la Sangre y quiénes son quienes nos retransmiten por otros medios? Bueno, la cosa sería así: si nos estás escuchando en vivo los viernes a la noche, o sea, si por ejemplo nos estás escuchando este viernes 15 de septiembre, que ahora son las 9 y 12 de la noche en vivo, y que aquí en Villa Los Coihues hace algo así como 3 grados 8, nos podés mandar un mensaje al 2944-784040. 2944-784040 sería la forma de comunicarte en este momento con nosotros. Ahora, si te quedás manija con toda la música que vamos a estar poniendo en este programa, que va a ser bastante, y va a haber bastantes temas largos también, algo que solemos hacer, pero hoy se viene de larguero la cosa, porque estaremos visitando algunos violeros en algunos momentos de la noche, si todo sale como pensamos. Pero le decía, si nos escuchás, por ejemplo, el domingo en Radio Autónoma Piuqué, en el 94.1, así se dice, esta radio del barrio El Frutillar de Bariloche, ahí andás a ver. Le podés dejar un mensaje a los muchachos, a Gianello y a toda su troupe, y bueno, y después en algún momento, si tienen ganas, nos pasarán el mensaje. Y si no, también puede ser que nos escuchen en mochilerosradio.com, que ahí han decidido incorporar este En la Sangre a su programación los martes a la noche. Y bueno, ahí también, ahí, no sé, si quieren mandarle un mensaje a ellos, nosotros después tomamos el mensaje y lo contestamos. Pero los viernes, entre las 9 y las 12 de la noche, 2944-784040. Ahí estamos. Así es, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, estimado, nosotros solemos arrancar la noche musical en este programa con música en vivo. Y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Hemos arrancado medio chamullo, pero nos agarra así al comienzo como la incontinencia verbal, ¿no? Nos ponemos... Sí, bla, bla, bla, bla, bla. No podemos hablar del viernes pasado y ahora... así. Medio nos volvemos medio loro. Pero teóricamente, cuando pensamos con esta vuelta de la sangre, directamente íbamos a arrancar con música en vivo, ¿no? Esa era la idea. Me pareció que hoy día que surgió de su parte... Medio de casualidad, no sé, porque creo que la primera vez arrancamos con un tema en vivo y usted me dijo, pudimos arrancar, ¿no? Con música en vivo. Y a mí me pareció muy criteriosa esa idea. Bueno, Walter, le voy a pedir que me haga upa. Bueno, espere que las rodillas y la cadera ya no son las mismas. Bueno, hágame upa porque yo nací en el año 68 y lo voy a llevar al 71, si le parece. ¿Tiene ganas? Y bueno, no se olvide que yo nací después de usted, ¿eh? Bueno, entonces, hagámonos upa o pidámosle a alguien que esté por ahí que nos haga upa y nos lleve del lado de la izquierda, del lado de Sky. ¿Le parece? Por favor, por favor. Vamos a ver a ver quién toca ahí. Me parece que están entrando los Grateful Dead al escenario. Nos vemos en un rato, Walter. Ahí está Jerry. Keys out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, not a sub-machine. Houston, come to New Orleans. New York, not the ways and means. Just won't let you leave. Like a true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days then they better be going out of the door and down to the street all alone. Drugging like a Rudolph man. Once told me you got to pay your man. Sometimes boys it hurt the time. Thank you. Qué bueno, Walter, qué bueno, los Grateful Dead. Aguante los Grateful Dead. Así diríamos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo diríamos correctamente? Grateful Dead. Está bien. Esto es grabado en vivo en el año 1971, 11 de julio del 71, más precisamente. Usted sabe que esta banda ahí con, bueno, por aquellos momentos, allá por el año 70, 71, la formación era como la que giró bastante tiempo en aquel momento, que era Jerry García en guitarra. En realidad era el... Lo de Jerry García en guitarra era la guitarra solista, pero en realidad funcionaba más como una guitarra rítmica, porque el tipo era como que el centro medio, como que él no quería ser el protagonista del circo, entonces como que se ponía ahí un poquito de costado y dejaba que el circo pasara por otro lado, ¿no, Walter? Exactamente, un personaje de aquello, ya la apariencia que tenía él, ¿no? con esa barba, esos anteojitos. Hay tantas cosas para decir de esta banda, pero ya la vamos a ir diciendo porque gracias por traerme a este recital, qué lindo, y queremos más, tenemos más. Bueno, decíamos, Jerry García ahí en las violas y en las voces, Bob Weir en guitarra rítmica, primera viola y voz, Ron McKiernan en teclado, armónica, voz, percusión, Después andaba por ahí dando vuelta también Phil Lesh en bajo y voz. Esa es como un poco la formación más clásica de los Grateful Dead. En el año 70-71 andaba Bill Kreutzmann en batería y después estaba un tal Kate Godchaux, no sé cómo se escribirá, Godchaux, medio francés parece el apellido, andaba el nieto. Sí, es un apellido francés, Godchaux sería, se pronunciaría así, Godchaux. Los primeros nombres que decíamos, García, Weimar, Kernan y Phil Lesh, son como la marca registrada Grateful Dead. Y que también con el paso de los años fueron los que se mantuvieron en la banda, la gran mayoría, aunque sea a pesar de alguna baja. Y alguno anda todavía con una banda tributo, que en realidad es como un tributo a ellos mismos, que sigue dando vuelta por los escenarios, que si puede busque material porque es la misma historia. Sigue siendo grosso. Sí, aparte es eso de que los recitales, los temas duran lo que tienen que durar, lo que tienen ganas de tocar. No hay una duración establecida para nada de lo que sucede en el escenario, así que más que recomendable. Yo cuando vi como medio, como que era Grateful Dead tributo, no sé cómo se llama esta banda, digo, esto, y no, y son los mismos ñatos con más músicos arriba de un escenario y siguiendo con el circo. Recordemos que Jerry García palmó por allá por los 90, creo 95, que fue, ¿no? 95. Bueno. ¿Le cuento un poco, contar una anécdota o se la cuento después del próximo tema? Como quiera. Como quiera usted, yo, los músicos esperan, si igual nosotros, vio que ellos bueno, giran en torno a nosotros. Me acuerdo de que es en el 95, ¿por qué? Porque Sergio Fidelibus, un conocido mutuo, gran amigo, amigo de la infancia, le caímos de visita al Luisito Yaría, que por entonces vivía en Ciudad Evita. Y bueno, la mujer de entonces, no hay internet, nada en ese momento. Imagínense, año 95, existiría internet, nosotros acá, nada. Ni celulares, ni nada que se le parezca. La cuestión es que le caímos ahí en la casa una tarde y la mujer de entonces de Luisito nos dice algo así como, che, parece que murió Charly García. Y no sé, y empezamos a poner el televisor, poníamos Crónica, que recién había cable todo, y buscábamos, y poníamos la radio, y nadie decía nada, imagínense, si hubiera muerto Charly García. Bueno, la cuestión es que pasó la tarde, y no escuchamos nada, no puede ser, no escuchaste cualquier cosa. Al día siguiente, o a los dos días, porque los medios de comunicación eran distintos en ese momento, y Jerry García no se trataba de un tipo que fuera ampliamente popular acá, no lo es hoy en día. Bueno, la cuestión es que en algún momento, no sé si escuché por la radio o leí que había muerto Jerry García, y dije, con razón. Así que esa fue una anécdota muy graciosa y nada, que para recordar, nunca vamos a olvidar ese día. Ahí, ya que hablamos de Jerry García, un tipo que vivió la contracultura y que instaló la contracultura en el ámbito musical, pero un tipo que se ha relacionado con todo el ámbito cultural de lo que fue el San Francisco de los años 60 y 70 y que en esta expresión musical que fueron los Grateful Dead también llevó adelante gran parte de esa contracultura en la forma de llevar adelante una banda y un movimiento musical, más serían los Grateful Dead. Recordemos que atravesaron los 60, los 70, los 80 y los 90, con todos los cambios también a nivel mercado musical que hubo en el paso de todos esos años. Pero se me ocurriría compararlos. Capaz que no coincide, pero a ver, ahora se me viene a la cabeza que Creedence salió con una banda de rock and roll, folk rock, country, en el pleno apogeo del rock sinfónico, de una movida que no tenía nada que ver con lo que estaba sonando en ese momento, y los tipos siguieron, y no solo que siguieron con eso, sino que tuvieron un éxito abrumador, que sigue teniéndolo hasta estos días, que se separaron por cuestiones personales. Y los Grateful Dead duraron todo lo que duraron. Bueno, siguen tocando estos músicos que me acaba de decir que tienen este tributo a sí mismo. haciendo y sonando de la misma manera. O sea, los tipos no se subieron al caballito de, bueno, vamos cambiando de acuerdo a lo que el mercado o las tendencias musicales marcan. Eso es lo grandioso de la banda. También, bueno, en recomendaciones, vamos a tirar así algunas recomendaciones. Hay un documental de Bob Weir, del violero de los Grateful Dead y fundador de los Grateful Dead, que está en la plataforma, por lo menos lo ponen, lo sacan. Vio, es como el de Keith Richards, que lo ponen y lo sacan en la plataforma de la N que termina con X al final. Sí. Busquen ese documental. Quienes no lo vieron, busquen ese documental, porque ahí hay mucha también de la esencia de lo que era la contracultura de los 60 en San Francisco, en ese documental. Y esa contracultura de la que usted habla, se me viene otra anécdota a la cabeza. Yo laburé, perdón por ser este autorreferencial, pero tiene que ver con lo que voy a contar como para que la gente se empape un poco, digamos. Yo trabajaba, bueno, yo soy profesor de inglés, y hace... uy, ¿quién lo tiró? Si tengo que decir, ¿hace cuántos años? Hace 23 años. Yo estaba a clase de inglés en un instituto y tenía de compañero a un profesor nativo de los Estados Unidos. Un genio, un fenómeno. Que era más grande que yo, ahora debes de andar por los 70 y pico de años. Que era maravilloso porque él hablaba castellano porteño, pero con acento extranjero. La gran decía, Luca Prodan, digamos. Claro, exacto, sí, ¿qué haces, chabón? No sonaba tan italiano, tan italianizado como Luca, pero era maravilloso. De hecho, su, no me olvido más, su email era Che Pedrito, porque se llamaba Peter claro, Larson, pero él se llama Pedro. Claro. La cuestión es que él, nos poníamos, pegamos onda enseguida porque nos pusimos a hablar de música y él había estado, para que lo envidiemos, había visto en vivo a Los Doors, había visto en vivo a Howling Wolf, por ejemplo. Y no sé si no lo llegó a ver a Hendrix en vivo, pero eso lo digo. La cuestión es que estuvimos hablando una vez y me decía de los Grateful Dead, y ahí viene la anécdota, es que él los comparó con los Redondos en el sentido de que tenía fans, por eso esta movida cultural y contracultural, tenía que ver con gente que lo seguía por todos lados, iba siguiéndolo por distintos estados, y digamos... Si bien Argentina, estamos hablando de que Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, es el más grande, el octavo país más grande del mundo, y hay extensiones muy amplias y hay que seguir como seguían, usted lo ha hecho, a los Redondos, a diferentes provincias. Bueno, no solo era ir a La Barría, había que ir a otras provincias a verlos, y la gente va, pasa ahora con La Renga y demás. Bueno, imagínese en los Estados Unidos, gente yendo de capaz que de una costa a la otra para poder ver en vivo a los Grateful Dead. Pero no, a ver, no iban en avión. Se tomaba, allá, el que para quien no sabe, en los Estados Unidos, quien se toma un micro a larga distancia o se toma un tren, es pobretón. No es como nosotros, que es lo más normal, que seamos pobretones. Pero allá es para gente baja o no pudiente. Claro. Bueno, los tipos se tomaban esos medios de comunicación, de transporte, para poder seguir a los Grateful Dead. Y eso tiene que ver con toda una movida cultural. Es brillante. Bueno, y le decía, la banda esta, como para tirar alguna data, por si alguno quiere buscar, Dead and Company se llama esta banda, que decíamos que es como un poco un tributo a ellos mismos, porque están varios, está Bob Weir. Bob Weir tiene una cantidad de discos solistas, si le gusta la onda esta de los Grateful Dead, búsquese los discos de Bob Weir, porque el tipo... Son estos tipos que siguieron, y que, o sea... Por ahí Jerry García fue como el emblema de los Grateful Dead, en que mucho quedó fijado en él como personaje. Un tipo que hizo todo, como decíamos, todo lo posible por no ser personaje ni centro de nada, pero que ha quedado, bueno, uno dice los Grateful Dead y bueno, dice Jerry García. Pero claro, era como un estilo y un modo de vida los Grateful Dead. Otra cosa, le tiro ahí también. Hay un documental donde se ve esto del paso de los Grateful Dead. Creo que se llama así, solamente con el nombre de la banda. Que este estaba en el canal del más popular, el de la Y, creo que estaba por ahí. Que justamente marca eso. Todo lo que significó también la irrupción de la música manejada por la, no por las plataformas, sino por los canales de televisión de música, ¿no? Y lo que significó, claro, los cambios en el mercado. Esto de que si, como hoy dice mucho, que si no estás en las redes no existís, si no estabas en ese lugar, era como no existía. Y toda la lucha que significó esto de que lo trataban de meter, en realidad, porque sabía que tener a los Grateful Dead dentro de, o a Jerry García dentro de este canal, era una forma también de vender y de marcarse como medio contracultural, ¿no? Y bueno, la pelea interna también de Teñato, que en su vida ha tenido una vida difícil en lo que tuvo que ver el final de su vida, ¿no? Porque bueno, uh-huh, también un tipo que vivió los 60, los 70, los 80 y los 90, atravesó un montón de cuestiones que tienen que ver con el entorno del rock and roll y que muchas veces, uh-huh, pegan de manera directa en la vida y en los personajes, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y ahí, en lo que nombraba usted, otra cercanía con los Redondos, ¿no? Porque los Redondos tenían esa cuestión, sobre todo el Indio. Bueno, Sky también un poco, pero eso de no aparecer en los medios y que los medios se desesperaran por tenerlo, por dar alguna nota, por tener algún material oficial en vivo para poder pasar, que hubiera un videoclip y demás, y no lo podían conseguir. Otra de las semejanzas que tienen los Grateful Dead con los Redondos. ¿Le parece que pongamos un tema más de esta época del año 1971 y después volvamos para charlar un poco más antes de hacer, bueno, por lo menos lo que tenemos preparado, una primera trifecta? Yo pensé que podíamos poner dos temas más, si no le molesta. Bueno, no importa, vamos viendo. Vamos con uno, volvemos y después vemos. Si nos quedan más ganas de transpirar, volvemos adelante. Vamos a un cover que era un clásico también en los Grateful Dead, que es el cover del tema Me and Bobby McGee. Este, uh-huh, clasicazo de Janis Joplin, ¿le parece? Por favor, adelante con ese tema. Año 1971 para el Grateful Dead. De vuelta al mismo lado, vuelta de la izquierda. Ay, no me cambie, por favor. Voy con usted.

aire de En la Sangre número 19, Walter. Estamos próximos a los 21 ya. Seguimos envejeciendo. Y este tema que se hizo muy famoso por haber sido versionado por Janis Joplin. ¿Por qué digo versionado? Porque tampoco lo escribió Janis. Me and Bobby McGee lo compusieron... hay alguien que usted calculo que debe conocer. Lo ubica a Kris Kristofferson, el actor y cantante. ¿Cómo no? De barba. Sí, cómo no, cómo no. Gran protagonista bueno, de los 70, que venía de la música, exacto, algo así como el country, el folk yankee, ¿no? Sí, señor. Él y Fred Foster compusieron tanto letra como música. Y la primera vez la grabó Roger Miller, pero quien hizo famoso el tema fue Janis Joplin en el disco Pearl, en el año 71. Pero esta versión de Grateful Dead es maravillosa, es muy linda. Pegó en el palo el arranque nuevamente con Janis Joplin, pegó. Me acordé que ya habíamos puesto para el arranque, pero inevitablemente esta semana, no sé por qué, vio que hay mucha música aquí en esta radio que suena de manera aleatoria, y la madrugada sí es un momento especial, porque vaya a saber por qué. Hay un entrecruzamiento de temas dentro del aleatorio que un amigo que ambos conocemos, el Caballero Rojo, dice que en realidad el aleatorio te elige los temas. Onda que te tira así una movida. Claro. Dice, yo no puedo creer, loco. Alguna vez con el celular decía, estaba sonando tal tema. Y yo decía, uy, qué bien que vendría que después de este enteretal, pum, y entraba. Bueno, pero hay una explicación, no se persiga tanto. Usted sabe que y se puede bloquear del celular eso, pero no sé si lo quiero bloquear a veces. Donde No es que haya un tipito ahí adentro del celular escuchando o que nos escuchan de la KGB ni nada por el estilo, sino que se escuchan nuestras conversaciones y hay una... ¿cómo es que se llama esto que hace que se repita todo? Bueno, usted me entiende a lo que... Un algoritmo. Arteriosclerosis. Sí, claro, también. Eso hace que uno se olvide de las cosas. El algoritmo escucha... Johnny Joplin, y lo busca y... Mire usted. Bueno, acá en la compu, le digo igualmente, de día suenan las mismas carpetas y no pasa lo mismo que a la noche. Capaz que es una apreciación totalmente personal, pero a la madrugada suceden cosas que, como es lógico, ¿no? En la vida en general, a la madrugada suceden cosas que de día no suceden, por suerte. Por suerte es así la cosa. Qué sé yo. Yo me quedaba escuchando radio hasta altas horas de la noche y tenía los programas uno tras otro y que era maravilloso escuchar así. Después tenía que levantarse uno, ¿no? Ese era el problema. Escúcheme, Walter, le voy a tirar un par de cosas más de lo Grateful Dead, como para que no todo sea chingui chingui guitarrita, que sino que marcamos algunos de los cambios culturales que generaron en estos ñatos. Por ejemplo, fueron los creadores de algo que se llamó algo así como el muro de sonido. Porque como los tipos no les gustaba nada, como salían de gira por cualquier lugar en Estados Unidos, que es tan grande Estados Unidos, según dicen, que se presentaban en lugares en el medio de la nada, y como todo sonaba para la miércoles, decidieron, un amigacho de ellos le dijo, quédate tranquilo, yo te voy a armar un sistema de sonido. Y armaron esto, el muro de sonido, que fue una locura. Si usted mira lo que era el diseño de los escenarios de los Grateful Dead, para una música que tampoco estamos hablando de metal extremo, ¿no? Una música... Exactamente, no es que, como decíamos, y lo voy a nombrar por primera vez en la noche, Deep Purple, porque los vamos a nombrar nuevamente. No sé si ellos no tenían el récord, no, me estoy confundiendo. Hay una banda que tenía el récord de sonar más fuerte, serían los Who, no lo sé. Creo que sí, creo que eran los Who. Pero lo que pasa, los tipos buscaban un sonido para su recital, y buscaban que este sonido se mantuviese a lo largo de todos los lugares donde estaban esta gira que encaraban y que, bueno, duraban lo que duraban también. Mire, estaba buscando alguno de alguna data de este muro de sonido. 89 amplificadores a transistores de 300 vatios y 3 a válvula de 350 vatios para generar un total de 26.400 vatios de potencia. Esto era lo que tenían, que si usted mira, esto que parece una cantidad de datos, que como decir, agarraba, si no sabes cocinar te tiran, ponés 100 gramos de manteca, 200, bueno. Esto, sí, exacto. Si ustedes se fijan lo que era el muro de sonido, los tipos se ven recontra chiquitos adelante de una pared, que era esto, precisamente, el muro de sonido. Y que era una pared verdadera, porque recordemos que también, que hacían muchas bandas, tenían una pared atrás para piripipí, pero era una especie de como de escenografía, claro, que no tenía realmente los parlantes. Claro. Y otra particularidad de los Grateful Dead también, en algún momento, como se encargaba, había tanta gente, porque era un circo romano en realidad, ¿no? Toda la parafernalia y todo, imagine esto, gente viajando a lo largo de Estados Unidos siguiendo una banda. Sí. Entonces, ¿generaba qué? Que había un montón de gente dando vuelta alrededor de los lugares, y había muchos que eran como... La banda tenía esto de que ninguna presentación era igual a la otra, ¿no? Que en algún momento también, usted que decía el paralelismo con Los Redondos, también pasaba esto, ¿no? Que ninguno, ponele, tocaban 3 días en Córdoba, los 3 días sonaban diferentes. Tema. Había una base, pero después cambiaban tema. Bueno, los Grateful Dead originalmente fueron los que empezaron, o los que motivaron esta movida. Entonces había gente que se empezó a poner a grabar los shows de manera pirata, y después esto se empezó a distribuir. Y en un momento, dentro de los recitales de los Grateful Dead, como cada vez los tipos se habían vuelto más obsesivos con grabar, abrieron un lugar dentro del recital para que los tipos graben. Entonces caían los ñatos. Estamos hablando de sistemas analógicos de grabación, ¿no? Sí. Entonces sí, a uno se le ocurría... Un grabador a eso grande, tipo celoso, no te digo celoso, pero... A uno se le ocurría, yo voy con un cinta abierta y me llevo 4 micrófonos enganchados, un casco en la cabeza, y entonces con eso capto 4 lugares diferentes donde era... Bueno, los tipos le abrieron un lugar adentro del show para que estos ñatos graben. Y debido a eso, hay... innumerable cantidad de recital de los Grateful Dead que suenan bárbaros de diferente. Por esto decíamos, por ejemplo, esto que estamos poniendo del año 71, y por eso también está el día preciso. Y hay una serie de publicaciones, algunas se llaman From the Vault. No sé qué sería esto, From the Vault. Desde la... Ay, no me sale la palabra ahora. Allá se lo digo. No tiene nada que ver con tumba, pero tiene que ver con eso. Ahora y por ahí puede ser, si es de los Grateful Dead, puede ser que sea. Ya se lo digo. Bueno, esa es una. Alzheimer me está persiguiendo. Esa es una. Y después hay otras que se llaman Dick Picks, que esto se consigue muchísimo porque son una serie de grabaciones que originalmente se hicieron en cassette y que después se fueron digitalizando, y ahora usted busca Deep Peak y tiene innumerable cantidad de recitales de los Grateful Dead que suenan perfectos, hermosos. Bóveda, me salió, perdón, claro. Bóveda. Bueno, ahí está. Bueno, tumba, no estaba tan lejos. Mazo. Está bien. Era bueno. Bóveda. Bueno, y creadores también de una simbología en remera hermosa, que es esa calavera atravesada por una mitad roja y una mitad azul, que está buenísimo para hacerse una remera. La tengo ahí pendiente, Walter, esa. Para los 55... Y usted la puede hacer a mano, sí, claro. Para los 55 me parece que salgo con esa a dar vuelta por el barrio. En bicicleta, porque moto no tengo, salgo en bicicleta. Está bien. Pero con la remera de los Grateful. Bueno, estimado... Vamos con el último de los temas de este recital del año 1971, ¿le parece? Adelante, después le cuento algo de este tema. Ah, ¿quiere darle y hacemos el cierre después, como usted quiera. Bueno, el tema que vamos a escuchar es otro cover que viene del otro lado del Atlántico, viene de las Islas Británicas y que fue popularizado, porque no lo escribió él. El tema es que acá creo que quienes escribieron el tema lo escribieron para que lo cantara él. Nos estamos refiriendo al señor Buddy Holly, un gran, gran cantante que era muy famoso a fines de la década del 50 en las Islas Británicas y en los Estados Unidos, también. Un cantante de anteojos que tenía muchos hits, y uno de los hits que tenía, que vamos a escuchar ahora, se llama Not Fade Away. Tema con que los Stones abrían muchos de sus conciertos y a mí me encantaba, porque amo ese tema, y amo porque también lo hacían los Stones de la primera época, que me encantaban. Él tenía una banda que se llamaba Buddy Holly and the Crickets, y los autores de este tema en realidad son Charles Harding y Norman Petty. Y bueno, grabaron este tema. Recordemos que Buddy Holly murió muy, muy joven. Ahora no me acuerdo de la edad que tenía cuando murió, pero murió en un accidente de aviación junto a dos otros músicos, a Richie Valens, que era el autor y cantante, bueno, cantante seguro, no sé si autor, porque en esa época se estiraba que muchos compusieran solamente para ciertos intérpretes, el de La Bamba, y Big Bopper, otro músico de la época, que en 1959... estaban viajando en avión y bueno, se mataron en el accidente, el avión cayó y ¿cómo es? Se me fue Buddy Holly. Usted sabe que mis lagunas son terribles. Buddy Holly dejó este legado, digamos, de temas, entre los que figuraban Not Fade Away, y que fue reversionado por otros músicos también. Vamos entonces a la versión de julio del 71 de los Grateful Dead haciendo este verdadero... Pensé que me iba a mandar la versión de Julio Iglesias del tema, no digo, porque dice, la versión de Julio, mire, Julio Iglesias tiene una versión de, ¿cómo se llama la versión que hizo de My Sweet Lord? Así que por favor no me traigan el video grabado. Wow. Sí. ¿No la escuchó nunca? No tengo el placer, capaz que sí. Yo siendo chiquito, no sé si escuché primero la versión de Julio Iglesias que la de George Harrison, pero bueno. No nos vayamos, por favor, mi cerebro anda tan mal que salgo con estas estupideces, perdóneme. ¿Qué me decía que la versión de julio del 71? Julio del 71. Los Grateful Dead. ¿Y este tema de quién? De Buddy Holly. amigos de En la Sangre, este hermoso programa que cada viernes engalana los aires coihuenses y en Buenos Aires también. Hola Fabián, hola Walter, aquí Alejandro Berné con la columna sinfónica de cada viernes. El placer de estar siempre acompañando este hermoso proyecto musical y radial. Esta vuelta traemos una banda cordobesa, fundada en el año 1999 con formato de cuarteto. Le dieron por nombre Sur Oculto, una banda poderosa, poderosísima. Estaba liderada por Fabricio Moraz en teclados, Gustavo Barrera en guitarra, el bajo a cargo de Sebastián Tevez y Pablo Esposetti en batería. Esto fue en el 99 con este formato de cuarteto, devenido en trío una vez que Barrera se va de la formación y la banda queda sin guitarra y no reemplazan a la guitarra. Y aquí empiezan las virtudes, digamos las virtudes o las rarezas, porque queda una formación bastante extraña para lo que es la música de rock progresivo. Es solamente batería, bajo y teclados, como dijimos, sin guitarra. Hacen 4 trabajos en su carrera, hasta la actualidad por lo menos, en su carrera discográfica. Trío es el primer trabajo del año 2002, después graban Estados en el 2006, en el 2011 Sur Oculto, de ahí vamos a extraer un tema. Durísima tarea la de tratar de extraer un solo tema de la producción de este trío. Y finalmente en el 2020 graban el que llamaron 4, su última obra hasta ahora. Una banda con una densidad musical que es asombrosa. Los pibes tienen una libertad de composición y de realización musical que resulta absoluta. Nosotros vamos a escuchar El Eterno Regreso al Caos, que es un tema, es el primer tema del álbum Sur Oculto y es del año 2011. Escuchen bien, agárrense fuerte de la silla. A mí, que tengo mi corazón crimsoniano, me hace acordar algunas formaciones que tuvo Crimson en algún momento. Bueno, esta es la columna de rock progresivo. Espero que les guste esta banda cordobesa llamada Sur Oculto. Nosotros vamos a escuchar El Eterno Regreso al Caos y en 7 días nos vamos a volver a encontrar. Gracias amigos de En la Sangre. Espero que les guste. Vienen de Córdoba y se llaman Sur Oculto. Qué bárbaro, qué bárbaro este Bernero, deja remanija. Remanija, ¿no? Grande, qué grande. Voy a sacar pecho. Sí. ¿Quién otro pasa rock sinfónico cordobés? Aparte, estaba escuchando atentamente este tema. Siempre que hay una columna de Bernet, me preparo, trato de, dentro de lo que uno puede mientras hace el programa, y después lo reescucho, ¿no? Pero trato de prestarle atención. Y decías cosas interesantísimas. Esta banda que sigue tocando, por lo que entiendo, porque este tema era de 2020, sí. Era lo que escuchábamos recién, bajo, teclado y batería, porque no reemplazaron al violero. Y una banda poderosísima que, bueno, él decía que lo hacía acordar a un músico que también usted ama profundamente. Vamos, si me deja, le pedía permiso, Walter, porque voy a romper la grilla por un minuto, ¿puede ser? No pida permiso, usted sabe que está todo bien. Año 2000, si mal no recuerdo, los King Crimson sacan un disco que se llama La Construcción de la Luz. Que vio que como es Crimson, que parece que todo está terminado y los tipos se regeneran en diferentes épocas. Esto era como un cuarteto: Robert Fripp en guitarra, Belieu en guitarra y voz, Trey Gunn en una guitarra así muy extraña y el bajo, y Pat Mastelotto en batería. Y bueno, es la misma época y esto hacían los Crimson por aquel momento. Through days of apathy, she washes over me. She saved my life in a manner of speaking when she gave me back the power to believe. Sabe que me voy a tener que corregir, Walter, porque hice lío. Yo le decía, porque estuve entre dos discos, entre poner el que le decía, The Construction of Life, o este que en realidad es The Power to Believe, que es del año 2003, este que pusimos. Me estaba ahí, uno u otro, y al final digo, Construction, no, vamos con The Power to Believe. Así que esto, lo que pusimos es, misma formación, año 2003, El Poder de Creer, de Power to Believe, del año 2003, el tema que abría con ese, vio con esa especie de música de iglesia, sí, a capela totalmente, los Crimson, eso que con lo que arrancaba en el disco, y después lo que sonaba es el tema que le sigue, que se llama Nivel 5. Esto era lo que sonaba de King Crimson, seguido a Sur Oculto, que era la banda que nos proponía el amigo Verne. No hay nada mejor que reconocer los propios errores, ¿no le parece? Totalmente, los vivo cometiendo. Es más, yo a veces me olvido de, digo, uy, tengo que decir el próximo programa que me equivoqué diciendo tal cosa, dije una barbaridad. Bueno. Porque cuando arrancó la música dije, no, pero no, no, esto no es lo que yo había dicho, es otra cosa. Así que, pero lo que pasa que fue eso, era el naufragar. Cuando escuchaba lo que tiró el amigo Bernet, estaba entre uno u otro, y bueno, al final me ganó el uno y me quedó el otro para próximas emisiones, así es. No creo que pase mucho tiempo hasta que lo escuchemos. Y no, vio parece que los Crimson siempre están dando vuelta por acá. Totalmente, totalmente. Cambiazo. Cambiazo. Vamos con esta sección que inauguramos hace tres programas, más o menos, no recuerdo cuánto exactamente, y que se refiere a temas que se volvieron famosos una vez que fueron versionados por otros artistas, es decir, una vez que sonaron los covers de dichos temas, temas que o habían pasado de desapercibidos o que no eran demasiado conocidos, es decir, conocían localmente, lograron tener una fama masiva, en general a nivel mundial. Y en este caso, de la mano de Ace Frehley, para quienes no sepan de quién se trata, guitarrista original de Kiss, que ahora no toca con ellos, obviamente. Bueno, no sé por qué digo obviamente, que ahora no toca con ellos, que ha estado por acá por Buenos Aires con Kiss cuando vinieron un par de veces y luego en su etapa solista. Y hablando de solista, Kiss en el año 79, socorro acá, necesito la ayuda del pequeño Wikipedia caminante, que me confirme o no lo que estoy diciendo. Pero debe ser más o menos por ahí, Walter, ¿eh? Yo pienso bueno, en épocas de la vida. Lo que sí que es fue el 18 de septiembre, porque me lo dijo él y me acuerdo, se me dijo hace un ratito, y dije, uy, casualmente, pero no es que lo pasemos porque sea el aniversario dentro de tres días, da la casualidad que justo salió en esa fecha. La cosa es así, Kiss había sacado, si bien no vamos a hablar de Kiss, vamos a hablar de este tema, pero un poco de 78, ahí está, gracias. Decíamos que Kiss había sacado, tiene que ver con lo que vamos a decir ahora, había sacado quizás uno de los mejores discos de la historia de la banda, si bien a mí me cuesta elegir uno, diría que es uno de los que más me gusta, que llamó Destroyer, Destructor, que con el tema Beth logró su primer y único Grammy. Pero las cosas estaban medio así ríspidas porque el baterista Peter Criss y Ace Frehley, el propio Frehley, que era la primera guitarra de la banda, reclamaron un poco más de protagonismo, y si no, estaban medio hartándose y como que querer pegar el portazo. La cuestión es que decidieron, porque era una banda que siempre manejó muy bien el marketing, que cada uno iba a sacar un disco solista que iban a dedicar a los otros tres miembros de la banda, y los cuatro discos salieron el mismo día, es decir, el 18 de septiembre de 1978. Para muchos, para quien les habla también, el mejor de los cuatro discos solistas es el de Ace Frehley, que tenía un tema que, si no me equivoco, habría el lado B del long play, que yo pensaba que era de su autoría y que no, era un cover. Un cover de otro, ya lo vamos a nombrar después de escuchar esta versión, de quién se trataba y la historia del tema. Y el tema que me hago, a la que hago referencia es un tema quizás el más conocido de Frehley, de su disco solista, llamado New York Groove. ¿Qué tal si escuchamos la versión que hizo a este tema famoso mundialmente y después hablamos de la versión original? Y esto que estamos escuchando, titulado New York Groove, e interpretado por Ace Frehley, de su disco solista de 1978, no fue compuesto por él, sino por alguien llamado Russ Ballard, que era un músico británico, no era estadounidense, y que parece que a Kiss le gustaba mucho porque él fue parte de una banda llamada Argent, que compuso el tema Rock and Roll Gate of... God gave rock and roll to you, o sea, Dios te dio el rock and roll, y que también versionó Kiss ya entrado el siglo XXI. Frehley no fue el primero en versionar este tema de Russ Ballard, un temazo, es un tema muy bueno con un groove. Groove, para quien no sepa, bueno, tiene distintos significados, pero musicalmente se refiere al ritmo, a la cadencia que tienen los temas. Normalmente se habla mucho, sobre todo en jazz, pero se habla diciendo cosas como qué groove que tiene este tema. Bueno, sería como que de vuelta al ritmo de Nueva York. Quien versionó antes que Frehley este tema de Russ Ballard fue... espere que lo tengo anotado por acá porque mi memoria es muy mala. Yo se lo voy a decir. Ahora cuando pasa el tema se lo digo porque no lo encuentro y mi memoria está andando. Mi memoria RAM es una memoria muy corta. La cuestión es que gracias a la versión de Frehley, su tema New York Groove se hizo famoso mundialmente. Vamos a escuchar el tema original de New York Groove. It's been a year since I was here. On the street, I'm just passing my time away. To the left and to the right, a timeless stone grows to the sky, and it's out of sight in a fading light. Here I am again in the city with a fist full of dollars, and baby, you better believe I'm back, back in New York. Your crew, I'm back. The New York crew, Había que pegar esta versión de el tema de Argent, la banda de Bruce Ballard, que reversionó Kiss. Una versión muy, muy, muy linda. Qué lindo grito que se pega Paul Stanley ahí en rock and roll, ¿no? Los agudos, esos son maravillosos. ¿Usted sabe lo que dice? ¿Usted sabe lo que dice ahí al final en ese chamullo que se manda? Es que tendría que volver a escuchar esa parte. Bueno, se manda un chamullón terrible, ¿no? Como que debe decir el rock and roll. Porque aparte habla y dice unas cosas como que me lo dio el rock and roll. Medio como cuando... La Gran Half, ¿no? El rock and roll es una amalgama de sonidos, debe decir. Exacto. Después lo escucho bien y le digo qué es lo que decía en ese momento. Usted me decía, mientras escuchábamos la versión original de New York Group por Bruce Ballard, que la versión de Thriller es bastante... se acerca bastante a la versión original. No es que le han cambiado muchas cosas. No, que tranquilamente podría pasar como un tema de Kiss. Exactamente. Y antes del tema me había olvidado el nombre de la banda, no me salía. En el 75 la banda Hello, una banda inglesa de glam británico, fue la que versionó primero, antes que Frehley, el tema New York Group, pero Frehley lo hizo mundialmente famoso. Acá nuestro gran amigo Walter Spínola, siempre presente, siempre aportando data, porque sabe, ya le dije yo, sabe muchísimo de música y tiene un material que usted no se imagina. Mire, el tipo sabe mucho de música y yo me equivoqué. ¿Cómo? que el tipo sabe mucho de música y yo la pifié con un disco, debe haber dicho, oh, mirá la que está diciendo este cabezón. No, pero bueno, con el señor Espínola nos vamos a encontrar ahí, le doy la primicia, nos vamos a encontrar ahí el 13 de noviembre viendo a Glenn Hughes en vivo. Oh, va a haber un show, Walter. No sé si vio lo que estuvo haciendo el delincuente este, Glenn Hughes. ¿Con quién estuvo tocando? ¿Con quién? Sí, es un delincuente, la verdad es un con Joe Bonamassa, compañero de alguno de sus engendros musicales, y con el batero de los Chili Peppers. Haciendo tema de Purple, sí, haciendo tema de Purple con estos tres y una banda, le digo la verdad, lo voy a envidiar tanto. Mándeme un tema grabado de celular, aunque sea, cuando esté ahí. Voy a hacer todo lo posible. Y acá Walter nos decía de Russ Ballard, tremendo éxito es Voices. Y dice, se abrían boliches con ese comienzo hace una década. Luna Morena, por ejemplo. Mirá la data que me da. ¿Qué boliche? Luna Morena. Ajá, mire usted. Y dice, si no me equivoco, y no se equivoca, porque es así, como dice él, You Can Do Magic, de America, la banda America, también la escribió Ballard. Sí, señor, no se ha equivocado. Así que siempre gracias por toda esta data. A ver, algo más. Bueno, después lo otro lo voy a leer tranquilo y agregaré información. Y como no puede ser de otra manera, nos quedamos manija con Kiss y vamos a tener que romper la grilla que teníamos armada y seguir con un poco de la banda. Hoy estamos rompiendo grillas, ¿no? Como si tuviésemos, en algún momento tuviésemos algo preparado, nosotros no lo fuésemos modificando constantemente, ¿o no? Es lo que pasó desde el primer día, no se preocupe. O sea, 19 programas haciendo lo mismo. Así es. Bueno, ¿y entonces a dónde nos vamos, estimado Walter? Yo nombraba un disco hace un ratito también del año 78, espero no equivocarme, capaz que del 77 y ahora me lo informará bien, que era Destroy, ¿sí? Un disco que... no sé si diría que marca un antes y un después, porque Alive también marcó un antes y un después en la historia de Kiss. Gracias a Alive, más conocido como Alive 1, pero en realidad el nombre es Alive, Kiss toma renombre a nivel mundial y se vuelve muy famoso. No con Rock and Roll Night como muchos creen. Si bien Rock and Roll Night fue un primer éxito de la banda, ellos explotan con Alive. Pero Destroyer es un disco de estudio que tiene un sonido que los catapultó como disco de estudio. De hecho, decía hace un rato que el primer tema que vamos a escuchar, 1976, Destroyer, como siempre estoy diciendo mal las cosas, el tema que vamos a escuchar ahora precisamente es el que les dio su primer y único Grammy. Un tema que compuso Peter Criss, que originalmente se llamaba Beck, no Beth, como terminó siendo el tema, pero muchos decían que parece, no, a ver si parece que le estás escribiendo a Jeff Beck, no sé qué, y no estaba buena la idea. Y casualmente, bueno, dejemos pasar esto y después les digo lo que le iba a decir de cómo suenan en vivo estos dos temas. Calling Qué grande, Walter, estos Kiss, mamá mía, qué lindo que es escuchar Kiss, la verdad, qué lindo que es escuchar Kiss. qué bueno nuestro cuelgue, ¿no? Claro. De hecho, bueno, como yo le decía, fue la primera banda de rock que yo empecé a escuchar a mis 11 años, más o menos, 10, 11 años, y me volví fanático. Y los dos temas que escuchábamos recién del disco Destroyer de 1976 eran Beth y God of Thunder, Dios del Trueno, que casualmente en muchos shows, y eso se puede ver, o se puede escuchar, mejor dicho, en Alive 2, iban en ese orden. Primero sonaba Beth, esa balada, y después empezaba a escuchar el bajo bien oscuro y bien tenebroso de Gene Simmons, donde hacía todo ese circo que se convertía en demonio y escupía sangre. Exacto, y arrancaba con ese chumazo que es God of Thunder. ¡Qué bueno, qué buen tema! ¿Le puedo hacer una pregunta, Walter? ¿Qué sintió la primera vez que vio que lo levantaban en el aire a Gene Simmons? Es una cosa maravillosa, re lindo. Y yo tuve, a ver, los vi muchas veces en vivo. Creo que 10, no me acuerdo, si me falla la cuenta, 10 o 11 veces los debo haber visto en vivo. Y me acuerdo que en un par de veces estuve pegado al escenario y vio que en un momento escupe fuego también, hace la gran Fakir. Sí. Y bueno, se siente, les explico, el fuego estaba ahí nomás, se siente un calor enorme, porque sí, está muy cerquita. Y me caían las gotitas del eso que escupe el chabón para ese líquido para que inflamable, sí, para que se arme la bola de fuego. Ahí, bueno, pero qué lindo, qué lindo. La verdad que qué buen recuerdo. ¿Qué lo vio en River la primera vez? En River la primera vez y después en Obras, la segunda, la tercera, la cuarta vez. Sí, en Obras la segunda, tercera y cuarta vez. El Monster. ¿La primera? El Monsters of Rock fue el de River, el primero, el que con Sabbath tocaron con Hermética. ¿Con Sabbath? ¿Cómo? ¿Con Sabbath? Con Sabbath, sí, Sabbath, el famoso Sabbath de Tony Martin. Un cantante, hago un punto aparte. Aguante un Tony Martin. Un cantante de aquellos muy subestimados, señores. ¿Sabe? El otro día, no sé por qué, estaba leyendo una crítica del disco Forbidden. ¿Recuerda, sí, ese disco Forbidden que tiene a, sí, la parca ahí en una caricatura de la parca en la tapa? Decía, un disco despreciado. A mí me parece un discazo. Yo creo que los discos de Tony Martin con los años cada vez se los valora más, porque había que vestirse de cantante de Black Sabbath en ese momento. Eso es lo que le iba a decir. Tony Martin llevó la carga de tener que haber reemplazado nada más y nada menos que a gente como Ozzy, Dio, bueno, también estuvo por ahí el gran Ian Gillan, me paro para decirlo. Había que ponerse esos zapatos, ¿no? Y la verdad que para mí, no solo que lo hizo decorosamente, lo hizo muy bien. Para mí es un disco enorme ese. Y él un gran cantante. Yo no sé si usted recuerda cuando salió ese Sabbath al escenario. No sé si usted recuerda eso. Pero que había fanáticos de Sabbath que se iban. ¿Recuerda eso usted? De Sabbath, yo sé que, a ver, sí, se yo iban, sé que en River. Sí, se iban para el fondo, se iban para el fondo porque estaba Tony Martin. Para el fondo, no que se iba de River. No, se iban para el fondo. Hay gente que es muy cerrada. Siempre decimos, nosotros hablamos de los cabezas de termo, bueno. El tema es que yo recuerdo, también podríamos calificarlo así, que hubo gente que fue a ver Hermética y una vez que terminó Hermética se fue, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero sí, fue ese señor Monsters of Rock del 94. ¿94? Sí, creo que 94. Sí, capaz que me estoy confundiendo. ¿94 o 95? 94. Que también, como decía usted, compartió escenario Black Sabbath. La otra banda del cantante, no cantante, el músico chileno de Tom Araya, ¿cómo es que se llama? Slayer, sí. Sí. Y bueno, un gran, claro, show. Y fue una emoción. Estuvo Slayer en ese show, es verdad, ¿sí? Es verdad. Repodrido, para ese momento era repodrido Slayer. Totalmente. Repodrido, sí. Escúcheme, lo que pasa, en ese disco de. Estaba pensando un poco. En ese que la gente también se iba porque estaba Tony Martin. En esa formación de Sabbath, era el Sabbath, o sea, estaba Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, ¿no? Sí. Estaba la formación original de Sabbath, digamos. Claro, no es que vino, qué sé yo, Tony Iommi con. 3 relleno. No. Para nada. Y después cuando fue el Forbidden, estaba Tony Iommi, estaba Neil Murray y Cozy Powell con Tony Martin. Claro. Y Geoff Nichol, que fue como... Geoff Nichol era como el teclado estable de Sabbath. Que en algún momento usted tiene data, porque a mí un amigo me contó alguna vez que ahí medio oculto estuvo Rick Wakeman en Sabbath en algún momento, pero bueno, por contrato no podía firmar como Rick Wakeman, ¿no? Así se rumorea. Yo nunca lo pude comprobar fehacientemente, pero así se rumorea. Acá Walter Devoto coincide con nuestros conceptos acerca de Tony Martin, que dice, un crack, en River la rompió. Sí, es verdad. Forbidden es un descaso, para mí, coincido con Fabián, es lo que dice acá el amigo Walter. Aparte, acá, Tony Martin, bueno, se tuvo que ponérsela al hombro, ¿no? Porque también era, yo no sé si a usted le pasa, pero era un momento en que las bandas todavía, muchas de las bandas que fueron por ahí, las bandas top, 70, 80, arrancaban los 90 y como que ya venían un poco ahí medio capa caída, pero los tipos querían seguir demostrando. Yo no sé si había en esa época, todavía no había Judine, pero no era el autotune. O sea, las bandas tenían que seguir pelando arriba del escenario y si venían a tocar un show tenían que seguir demostrando que eran la banda que uno venía escuchando hace un montón de años, ¿o no, Walter? Sí, y nunca te dejaban a pie, ¿eh? Al contrario, eran, es más, te volaban la cabeza. Las veces que yo vi a Sabbath, que fueron 2, acá me dice, y usted va a coincidir, creo que de este disco hablamos mucho, Tyr, otro discazo Sí, discazo. Qué discazo ese. Acá Walter nos da... Espíritu Santo, Anno Domini. Arranca. Hablamos mucho nosotros de ese disco, por eso es que se lo recordaba, ya por los 90. Pere, me deja poner el comienzo ese. A ver, Pere. Por favor. Dedicado ahí al amigo. Qué grande. Qué grande. Dedicado a Walter. Spiritus Sanctus, Anno et Omni. Spiritus Sanctus, Anno et Omni. Can you see me? Are you near me? Can you hear me crying out for life? Can you tell me where's the glory? Ride the days and sail the nights. When it's over, find the answer running in the whispering rain. And I'm only, can you wonder, truth or thunder? Life or blame? Dejate de joder. Qué grande. Qué discazo, mamá mía, qué discazo. Diga que hoy me tengo que ir a dormir temprano, porque si no, sabe qué ponía hoy cuando terminamos, ¿no? Iba a ir completo. Me tengo que ir a hacer una salsa, un estofado para mañana hasta el mediodía. La tanata me tira, hoy termina el programa y me voy a dormir, Walter. Escúcheme, Walter, déjeme dedicarle este programa a un amigazo que está escuchando aquí cerca, aquí nomás en Los Coihues, del otro lado de la ruta, al amigo Lucho, que le he mandado una foto para que vea lo que hace este oyente para escuchar más amplificado En la Sangre. Un verdadero grosso, Lucho. Un tipo que sabe tanto de música que en algún momento, ojalá si tiene ganas, le ponga alas a su bicicleta y se venga un rato a hacer piso, porque sabe muchísimo de música. Así que estaría re bueno que en algún momento el amigo Lucho se venga para este lado. Un grosso. Vos sabés que esto que hace él, pero en vez de hacerlo con un tubo así, tipo de rollo de cocina, muchos lo hacen con una botella, cortan una botella de gaseosa de las chiquitas y lo ponen, digamos, con el pico hacia abajo y como una especie de amplificador. Este disco Tyr del año 90... ¿Se acuerda que lo hemos pasado en aquella vieja época de En la Sangre, en Radio La Tribu? Sí. Hace como 30 años. Qué grande. Escúcheme, Lucho dice, qué bestias peludas los Crimson, y después agrega, Kiss también, una masa, pone. Qué grande. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno. Tony Martin, un cantante de aquel. Sí, por favor. Por favor. Ha habido, Tony Martin, era Tony Martin antes de estar en Black Sabbath, lo agarró ahí, lo descubrieron de abajo una tapita de Coca-Cola, Tony Martin. Sabe que no sé, tendría que fijarme, a ver que no conozco eso, estaría bueno, no sabemos todo, de hecho sabemos muy poco. Creo que sigue cantando, con Sabadizo, Eternal Idol, Discaso. Uh-huh. Este que se llama Headless Cross, que no sé cómo sería el nombre, y Tyr, y bueno, y después ya hizo... Como cruz sin cabeza, cruz descabezada, una cosa así. Después hizo Cross Purpose y Forbidden, y ahí en el 75, en el 95, le pegaron el raje. Y bueno, hay un... Cross Purpose, hay uno que es en vivo, que está re bueno, la verdad que ese disco está re bueno. Ahora que uno se puede buscar estos materiales que por ahí en otro momento era medio difícil conseguirlo, está re bueno pegarle una reescuchada a los discos de Tony Martin. Bueno, acá sí, bueno, me estoy tratando de buscar información. Obviamente se hizo conocido con Sabbath. Black Sabbath. Claro. Uh-huh. Sí, yo no sé si venía, la verdad que fue medio ahí como uno que apareció. Está bien que uno vio cuando estos ñatos entraban a las bandas, uno se guiaba por la metal. Leía la metal y bueno, de golpe aparecía, nuevo cantante en Black Sabbath, ¿quién es? Tony Martin. Ah, mirá usted, ¿y dónde viene? Y por ahí te tiraban algo de arte, por ahí no venía más nada. Decía Tony Martin y listo. Me equivoco si pasó lo mismo con David Coverdale, cuando una vez que entró a Deep Purple. Como que venía de la nada misma. Sí, yo creo que sí. Capaz que me estoy equivocando, estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que va por ese lado la cosa. Y sí, porque no había grandes... No había precedente, estaba ahí. Era uh-huh. Ahí apareció el ñato. Lo mandaron a hacer gimnasia y lo pusieron arriba de ese... Sí, porque le dijeron que tenía que cambiar un poco el aspecto, que tenía que cuidarse un poco, bajar unos kilos, que esto parió, después terminó siendo un sex symbol. Del 95 en vivo del Cross Purposes, otro cañón. Sí. Dice acá Walter, información. Estaba más que nosotros el aviso. No, pero cuento. Ese, lo que pasa que ese es un discazo, y hay un DVD de ese vivo, de Tony Martin. Uh-huh. Hay un DVD dando vuelta que también se consigue ese material. Está terrible, terrible Tony Martin, terrible cantante. Bueno, estimado, vamos a entrar a un segmento que se nos dio ganas de preparar, no sabemos por qué, como la mayoría de las cosas que pasan en este lugar. Ajá, sí, por favor. Bueno, no sé por qué estuvimos pensando en el señor Tommy Bolin. Ajá. Que en algún momento nos cruzamos algunos mensajes. Tommy Bolin, quien le tocó la pesada carga musical de reemplazar en Deep Purple a Richie Blackmore, ¿no? Claro, es mamita. Lo que decíamos hace un rato, digamos, que de Tony Martin, que tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que a Ozzy y a Dio. Tommy Bolin, justo bueno, había dejado la banda Blackmore, Richie Blackmore, porque le parecía que estaban volviendo demasiado funky y demasiado. Estaban perdiendo un poco de dureza. Y alguien que siempre hizo mucho para que la banda no desapareciera fue Ian Paice, el único miembro original y que estuvo en todas las formaciones, en todos los recitales y en todos los discos de pop. Como y no quería, no quería dejar que la banda desapareciera. Perdón, me interrumpí, iba a decir algo. No, como dice el amigo Javier, el más purple de los purple. Totalmente, totalmente. Parte de la locomotora, ¿eh? Es parte de la locomotora. Mía. Si no me falla a ver la memoria, entonces ese sería parte del Mark IV, el que vamos a presentar ahora. Y vamos a entrar en esa. ¿Le parece? Pero vamos a pegar una pequeña recorrida musical, ¿le parece? Vamos a entrar con uno que es un clásico, porque hablar de Tommy Bolin, cuando por ahí uno que ya venía con un par de años menos, en ese momento, ahora que ya tiene un par de años más, pero decía, pero sí, Tommy Bolin, Eddie Purple, y ahí te decía, pero Tommy Bolin, ¿vos sabés con quién tocó? Tommy Bolin, tocó con Billy Cobham. Por ejemplo, en el disco Spectrum. Qué bárbaro, ¿no? Oh, qué discazo. Usted sabe, le tengo que confesar algo. La primera vez que yo lo escuché a Tommy Bolin fue en este disco. Que tenía un amigo. Yo en ese momento aún no había escuchado Come and Taste the Band, conocido como Vení y probar la banda, sería venir, degustar la banda, saborear la banda, una cosa por el estilo. Era uno de los pocos de Pulp que no había escuchado y escuché este disco de Billy Cobham. Me dice, acá toca Tommy Bolin, y yo sabía que Tommy Bolin había tocado en Pulp, pero no había escuchado el disco ese. Y lo escuchamos un sábado a la noche y me voló la cabeza. Me acuerdo que abrías el disco en dos y se veía una foto de la batería de Billy Cobham. Y una, me acuerdo que tiene mucho dorado, mucha luz, mucho brillo. La verdad que un recuerdo de aquello ya por Ciudad Evita, escuchando ese tema. Este tema que escuchábamos del disco ese Spectrum de Billy Cobham es el tema. A ese me refería casualmente. Cuadrante 4 es este tema donde aparece ahí el amigo Tommy Bolling haciendo las violas de este terrible, este discazo. Este es uno de esos para buscar, el que no lo conoce. ¿Era el tema que abría el disco? ¿Sabe que equivoco? No recuerdo. ¿Sabe no que me acuerdo, eso no? Pero creo que sí, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Mi memoria no da para tanto. Imagínese que sé que estoy hablando de fines de los 80. Sí, eso no recuerdo. La verdad tendría que buscarlo. Si me da un minuto se lo busco porque veo cómo no es. No se preocupe, sí, no lo quiero desconcentrar, que venimos con esto. Bueno, y ahí estamos en la historia de Tommy Bolling, ¿no? Un poco es difícil resumir, si bien es un tipo que no vivió tantos años, ¿no? Que en realidad vivió muy pocos años. Vio que pertenece, sí, a esas generaciones en que los músicos, desgraciadamente, se iban por el rumbo de las drogas. Y bueno, y es una generación que quedó marcada por tipos que se fueron demasiado temprano. Y que inclusive eso hizo que en Purple inclusive fuese lo que limitara un poco su participación también, ¿no? Porque el tipo, en el final de su carrera, adicto a la heroína. Y era difícil tocar la viola a la velocidad que tenían que tener, o que tenían los violeros y que tenía Tommy Bolling en ese momento, cuando se estaba inyectando cosas en las venas. Claro, no sé, de hecho, tuvieron que suspender algunos shows, y algunos shows, él tocó muy mal porque se le dormía el brazo, se le paralizaba el brazo y cosas por el estilo. Una época muy particular también de Purple, porque es de Glenn Hughes, Tommy Bolling, una dupla que no se deberían levantar, sí, muy temprano esos dos, me parece, ¿no? No. Y lamentablemente, compartían ciertas adicciones. Por suerte, Glenn Hughes zafó y lo vamos a tener acá en noviembre y lo voy a ir a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, digo, la, me tapo de oído. La. Bueno, si mañana me gano el loto, lo invito. No, si mañana se gana el loto, cómprese un grabador digital y me lo manda para poner en la radio. Haga eso. Escúcheme, Walter. Bueno, estamos repasando un poco la historia de Tommy Bolling. Qué difícil esto de poner temas cortos. Pero ahí, bueno, de las bandas que, para no caer directamente en Purple, podemos hablar de James Gang, que anduvo ahí. Hay un disco, Tapa Blanca, sí, y Negra. Onda. Hace un rato, cuando estábamos escuchando, perdóneme, sí, lo interrumpo, pero me abalanzo cada vez que escucho que nombramos algo. Ah, primero, acabo de confirmar, Cuadrante 4 abría Spectrum, el primer disco de Billy Cobham, que era panameño, mire usted. Bueno, y justamente estábamos hablando, paréntesis, que ahora que sí, se puede buscar material así, que uno pone en esa plataforma de descarga de disco, pone Billy Cobham, el Niato ha grabado 277 millones de discos y todos son recomendables. Porque todos, aparte todos, ha experimentado y ha probado con miles de bueno, si no está escuchando el amigo Lucho, debe estar diciendo, sí, la Mahavishnu, sí, está bien, pero bueno. Si no me equivoco, Spectrum fue el primer disco de él. El disco 73, solista, sí. Bueno. Sí. ¿Qué le iba a decir? Bueno, yo le decía, usted me nombró de James Gunn, y justo cuando estábamos escuchando, cuando el especial que abrimos en vivo de los Grateful Dead, me hablábamos del violero de los Grateful Dead y me hizo acordar de James Gunn, que se le iba a nombrar al principio y, bueno, se me pasó. Y usted me dio al pie ahora para que... Nada, eso, quería decir eso. Acordé de James Gunn. Es muy difícil recortar épocas en ese momento. También hubo una época en que los músicos se iban de un proyecto a otro. Muchos laburaban de sesionista en otros lugares, tenían su banda y probaban. Porque, mire, por ahí en Purple no pasaba nada. El tipo debería mantener, me imagino, algunos proyectos. Pasa que, bueno, con Purple debería salir de gira. Y ahí todos los otros proyectos, todas las participaciones que tenía paralela, medio como que tenían que frenarse porque, bueno, se iba de gira. Exacto. Purple no paraba. En todo sentido. Sí, en todo sentido. Bueno, escúcheme, si le parece, vamos a ir a otra de las experiencias musicales del amigo Tommy Bolin. Una banda que es una banda de aquella también que se llamó Zephyr. No sé cómo será sí. La pronunciación, el nombre, Zephyr. cómo sí, se bien, dirá está esto. ¿Está bien ahí más o menos? Sí, perfecto. Bueno, y ahí estaba una cantante que se llamaba Candy Gibbons, que escuche uh-huh. Esto que vamos a poner ahora, esto, el sonido por ahí no es de lo mejor, porque la versión en vivo es bellísima, y bueno, pongamos esta y suena lindo. Vale como documento. Sí, suena lindo, pero por ahí no es lo mismo que poner un disco en vivo. Lo que pasa es que estuve viendo, si esto mismo de una presentación en televisión estaba en el disco en vivo, y no. Y escuche el tono de esta muchacha que cantaba. We'll be right back. Escuche, Walter, no se ofenda, pero escuche esto que viene ahora, porque esto le va a gustar. And heartbroken. What am I living for? Oh, my baby, baby, baby, it went away. Oh, God, and it left me. Oh, never, never, never, never, never, never, no, no, no, no, to come back no more. Well, I went down to the St. James Infirmary. Oh my God, and I heard my poor baby moan. Ooh, I feel so broken hearted. Oh, 'cause my baby, baby, baby, baby, he used to be on my own. Oh, he used to be all mine. Well, I tried, oh, God knows I tried so hard to keep from crying. Oh, but my little heart, it felt just like lead. Be me instead. Oh God, why couldn't it be me instead? I'll never know. Que estamos escuchando en este momento de En la Sangre es Fear, la banda que tuvo Tommy Bolin, y la cantante, vamos a repetir, la cantante que tenía esa banda llamada Candy Gibbons, si mi pronunciación no es tan desastrosa, G-I-B corta E-N-S, así, una pequeñísima a nivel corpóreo cantante, y el bajista David Gibbons también, y el baterista Robbie Chamberlain, y el tecladista que se llamaba John Faris. Si usted mira este video que hacían estos temas, Cross the River y Sunshine, Infield Mary, ¿sería, Walter, así, algo así? ¿Sería? Sí. Bueno. Enfermería, sí, Infirmary. Si buscan ese tema que está ahí en el canal de la Y, van a ver que el pianista de golpe se corría, se ponía a tocar el clarinete. De golpe se corría, se ponía a tocar una trompeta. Y la que toca el solo de armónica es la cantante Candy Gibbons. Esto era Zephyr. O sea, ¿por qué no nos tocó ningún talento a nosotros dos? Porque había uno que tenía todos los talentos, se los llevaba y nos sacaban algunos a nosotros. Y no, lo que canta esta mujer, por favor, sí, lo que cantaba esta mujer. Sí, sí, sí, sí. No, he tenido otra información que más que haber sido parte de esta banda que grabó, la etapa más importante, que es cuando estuvo Tommy Bolin, fue del 68 al 72. Después, bueno, tuvo alguna vuelta en algún otro momento, y que uno, como todas estas cosas, llega a través de que, bueno, de dónde venía tal de Purple, vio que en algún momento salían eso de las familias, que estaban buenísimas. Está, lo tengo, eso, sí, si quiere lo busco y se lo muestro por acá, la gente no lo va a ver, pero bueno. No, si puede, mándemelo, me hago una remera. Genealógicos, sí, esos sí. Árboles genealógicos que se armaban. Es que es verdad, digamos, había músicos que habían trascendido en algunas bandas, y que luego participaron de otras bandas, o que por haber participado en una banda conocida uno le buscaba y le seguía el rastro, y se encontraban con cosas buenísimas que había grabado, de las que había participado. Zephyr, por ejemplo, esta cantante, ya fallecida, tenía una voz, mire, a uno que intenta cantar algo, se le va la gana de querer cantar cuando escucha a esta gente. Le mandamos un abrazo grande al amigo Jorge Cortizo, que está escuchando el programa, y nos manda una foto de Tony Martin antes de estar en Purple. Qué grande, otro Tony Martin, la facha, un gardeliano de aquello, el amigo Tony Martin, que nos manda la foto. Bueno, pero mantuvo el hopo mucho más tiempo que el Tony Martin que tuvo en Sábado, ¿no? Sí, un poquito más, podría. Se parecía más a Mario Lanza que a Tony Martin. Bueno, escúcheme, estamos repasando, chiste más, chiste menos, estamos repasando algo de la historia del señor Tommy Bolin, algunas de las bandas por las que estuvo, que no son demasiadas, porque como decíamos, el tipo en algún momento, desgraciadamente, músico que había nacido en el año 51 y que a los 25 años tuvo la mala idea de morirse. ¿No? Sí, dejándonos. Por lo menos nos dejó un legado de buena música, pero nos quedamos con ganas de más. Y si hemos escuchado todo esto y estamos hablando de Tommy Bolin, ¿qué no podemos dejar de pasar? No podemos dejar de pasar ese que estábamos revisando. Igualmente, hacemos una acotación al pie. Siempre sí. Vamos a destacar de estos músicos que se fueron jóvenes el legado musical. Y no como por ahí se hace en otro espacio, destacar la fisura, ¿no? O sea, el tipo no fue buen músico porque tuvo adicciones varias. Era un músico de la hostia que desgraciadamente se murió. De hecho, tenemos que nombrar, o sea, hacer referencia al problema este que tuvo, lamentable, porque le ocasionó una muerte muy joven. Pero si hubiera sido un fisura, nada más, si no hubiera sido música, no hubiera sido músico, no sé. Nos estaríamos destacando otras cosas, digamos. En estos divagues que nos mandamos nosotros cuando nos ponemos a charlar a la madrugada, el otro día, no sé si lo hablaba con usted, pero decíamos, capaz que después se venía un Purple sin Coverdale. Sí, habíamos dicho eso, es verdad. No se va a poner muy contento el amigo Claudio si está escuchando este programa. Mire que había una formación que fue ese, ¿no? Glenn Hughes, en bajo y voz. Sí. Sí. Ian Pace. Sí. John Lord. ¿Y qué más? Y Tommy Bolin. Y Tommy Bolin. Bueno, ese cuarteto, ¿no? Y mírate. No, pero Coverdale se la rebancó también. Raro. Se la rebancó también al frente de ese Purple. Bueno, le parece que fue muy difícil definir el segmento final de lo que iba a cerrar este especial de Tommy Bolin aquí en el aire, pero habíamos separado, por ejemplo, esto que estamos escuchando es una versión del tema Going Down, creo que es de Jeff Beck, ¿no? Este tema. Going down, down, down, down, down, down, down, down. Creo sí, que este es de Jeff Beck, ¿no? Sí. Bueno, esta era una de las alternativas. Después, vamos a poner todo primero, vamos a hacer un punteo por todo lo que va a quedar afuera. Después había otro tema que era este porque tenía un solo hermoso, que esto es todo de un disco del año 1976 de Purple. Que esto es medio una zapada que había salido en su momento. ¿Qué sería Homeward, Walter? Homeward. Como Homeward, ¿cómo se escribe? Perdón. Homeward, W-A-R-D. ¿Pero todo junto? Sí, Homeward Strut. Strut. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo? Homeward Strut. S-T-R-U-T. Okay. Sí. Strut es como un bamboleo, pero Homeward es como un bamboleo, como de vuelta a casa, una cosa, en camino hacia casa. Y capaz que Blackmore decía, viste que tenía razón, yo los estoy escuchando por la radio y están re funky los ñatos, mirá lo que están haciendo. Strat también recordemos que es un tipo de ritmo musical. Claro, que aparte era lo que movía un poco la escena en ese momento, ¿no? Que muchas bandas se estaban volviendo funky debido a la influencia negra de la música disco de los 70 en grandes bandas. Y que bueno, los tipos decían, bueno, che, están todos con esto, ¿qué hacemos? Vamos a meter un poco de funky porque me parece que si no vamos a quedar en el olvido. Bueno, después otro era el clasicazo, que es un poco el emblema del vení y probá la banda, que es This Time Around y Owen to G, ¿no? Sí, sí, señor. Que esa era otra de las que barajamos para este momento. Este mazo, este, vuelta. Ahí tiene el reviente. Bueno, pero no, tampoco va a ir eso. Después habíamos optado por tirar un solo de guitarra de Tommy Bolin que está en este disco del 76. A ver. Pero no, tampoco, Walter. Tampoco. Eso que sonaba en este tema recién, sí. Ese sonido que le sacaba, me hizo acordar mucho alguna de las cosas que hacía Frehley en vivo. ¿Ah? Que hace Frehley en vivo. Sí, pero bueno, tienes razón, ¿eh? Me hizo acordar, me llegó ese momento. Sí, tiene razón esa firuleteada de esos revientes de... ¿Qué eran, unos pedales que hacían esas cosas? Sí, un poco los pedales, un poco la distorsión y un poco cómo tocaban los chabones que le daban ese efecto. Bueno, llegamos entonces al punto en cuestión con lo que decimos, ¿qué hacemos? ¿Con qué cerramos el segmento también para homenajear a esta banda? Y confluimos en algo, Walter, finalmente. Vamos a ir a una versión de Lazy, ¿no? Porque bueno, hay que hacerse... Es uno de los temas por los que de Purple que yo tengo mucha debilidad. De hecho, no sé si recuerda, fue nuestra primera cortina musical allá por el 92, la primera versión de La Sangre, ¿recuerda? Ah, está claro, es verdad, estábamos con Lazy ahí en aquel momento. Y dijimos también lo que decíamos hoy, ¿no? Tal cual decíamos de Tony Martin reemplazando a lo ñato que tuvo que reemplazar. Uh-huh. Tommy Bolin tuvo que reemplazar, como decíamos, a Richie Blackmore. y la banda estaba en ascenso, buscando nuevas vueltas musicales, pero también tenía que seguir haciendo el clásico, y el violero tenía que ser un violero, ¿no? Uh-huh. Porque para tener una copia, me imagino que los ñatos que iban a ver la entrada querían el solo, querían todo, pero me imagino que querían algo más. Obviamente, obviamente. Vamos entonces con la versión de Lazy que quedó plasmada en ese disco, que es el que estamos poniendo hoy, que es el disco se llama Live at Long Beach, del año 1976, que la formación entonces, David Coverdale, Glenn Hughes, ahora me va a decir que lo voy a ir a ver, ¿cuándo lo va a ir a ver? El 13 de noviembre. Bueno, Glenn Hughes que lo va a estar viendo. El 13 de noviembre, voy a tener que pedirme un 70T. ¿Qué cae 13 de noviembre? Lunes. Ah, bueno, está bien. Bueno, el 13, 14, 15, 16, 17, crítica en exclusiva en este programa del recital de Glenn Hughes. Volvamos al año. Ojalá pudiera decirle que le voy a tener los saludos y la palabra de él, pero no creo. Mire. El tipo es muy, muy copado y ha venido muchas veces acá a la Argentina, pero bueno, eso no quiere decir que pueda tener acceso a él. Vamos a volar al año 1976, entonces, Glenn Hughes en bajo, David Cover, uh-huh, en bajo y voz, David Coverdale en Coverdale, digamos, David Coverdale en voz. David Coverdale en las voces, Ian Pace, John Lord y el señor Tommy Bolin en las violas, con esta versión de Lazy que te da tiempo para ir a hacerte una sopa, más o menos. Me voy a cocinar y vuelvo. Volvemos en un rato, pero escuche lo solo que se manda el ñato este en esta versión. Abrazo, Walter, ya volvemos en un ratito. En un rato estamos. This is a song for you called Lazy. We'll be right back.

El acople fue mío, Walter no fue de la banda. Tenía los parlantes al palo. Me olvidé que tenía que volver al aire y seguir con el mismo volumen de parlante. Menos mal que no hay vecino acá al lado de la junta de la radio. Bueno, pero podría haber dicho, terminamos con un acople por el show y por el no, sonido. No, fui yo. La pared de ruido. No, tenía los parlantes dándole acá como loco. ¿Qué son los que se mandan? Ahí los amigos Lord y Pace en esta formación. Mire, ha llegado un mensaje, a ver si suena. Qué bueno lo de Purple haciendo Lazy. Coincido ahí que es uno de los mejores temas de la banda. Y aparte John Lord metiendo ahí a Mozart, más que nada a Bach. Y mucho, mucho rock and roll. Así, con las R's bien marcadas. Rock and roll. Espectacular, che, muy bueno. Dure lo que dure, lo vale. Buen programa. Un amigo ahí, Jorge Cortizo, que está escuchando. Que era. Le tenemos que hacer un día un especial Floyd o un especial Gilmour, ¿eh? No nos va a costar, no nos va a costar porque nos encanta y sabe que no le tenemos miedo a la duración de los temas. Y coincido con el amigo ahí, rock and roll con muchas R's y escrito sí. Así en castellano. Con sea, que sea, no, tres palabras. Rock and roll, R-O. C-A-N-R-O-L, pero varias R's. Bueno, estábamos escuchando entonces este Lazy, esta versión del Purple 76, decíamos. Esto se conoció cuando era la época de los cassettes, se conoció como King Biscuit Flower Hour, que fue grabado en febrero del 76, y como hablábamos recién con Walter mientras escuchábamos el tema, en diciembre del 76... Tommy Bolling se tomaba el pire, pero los Purple después seguían y bueno, esta historia... Se tomaba el pire de esta vida, sí, de esta sí. Vida, digamos. De todos modos, este fue la separación de Purple hasta el año, ¿qué fue? 85, que volvieron con claro. Perfect Strangers. Claro. Porque bueno, en un momento, por lo... A ver... Todo esto que hablábamos de la parte negativa de los músicos influyó en que las actuaciones en vivo no fueran tan buenas porque no estaban como para poder tocar a alguno de los miembros y el mismo fundador Ian Paice junto con uno de sus laderos o su ladero John Lord decidieron poner fin, luego de un show en el camarín, decidieron poner fin a los días de Deep Purple por entonces, cosa que, bueno, lamentarían en un momento. Y esto decíamos, febrero del 76 se consigue como Long Beach. Ese recital se consigue actualmente, bueno, en las plataformas, donde usted lo quiere buscar hoy que uno puede encontrar toda esta cosa dando vuelta, lo encuentra fácilmente. Ese King Biscuit en algún momento era muy jodido de conseguir, muy difícil de conseguir ese cassette. En algún momento hubo una ya en CD, salieron varios King Biscuit, que creo que era como un programa de radio o algo así, donde un montón de bandas de los 70 pasaron por este programa y salían los CD con un sellito que decían que era la presentación de la banda en ese lugar. Que era muy, muy curioso porque los vendían en algunas disquerías. Siempre me viene una que estaba ahí en el Paseo La Valle al fondo. En la disquería sí. Que estaba ahí al fondo, y uno veía la tapa, las tapas eran medio truchonas todas, ¿no? Como una foto de la banda, y vos decías, este es un CD trucho, encima en vivo, debe ser cualquier cosa, esto no se podía abrir el nylon porque venía cerrado con nylon. Claro, venía todo sellado. Y después finalmente era al revés, y estaba King Biscuit, estaba re bueno porque eran versiones que habían tocado en ese programa de radio, así que uno después empezaba a comprar todos los que tenían ese sellito, que era como una especie de, no sé, uno con una galera, parece que estaba ahí medio con la mano para arriba, una cosa así, se me viene. Pero ya ese sellito era garantía de calidad, digamos. Claro, sí, porque eran los discos que habían salido en ese programa, que se habían grabado en ese programa de radio, era así la cosa, pero uno por ahí veía la tapa, decía... aparte en la época que empezaron a aparecer los CD, ¿no? Que había cada truchada terrible, y uno veía una foto media truchona en vivo y decía Deep Purple Live, y la fotito esa con el loguito decía, ¿y esto qué será? Hasta que no te enterabas que bueno, que era lo que había pasado por ese programa de radio, ahí te lo terminabas comprando. Bueno. Estimado amigo Walter, estamos llegando al final. ¿Vio como decimos nosotros los adolescentes? Pero bueno, me quedé manija de más parte. ¿Qué trajo ahí el pequeño rockero que tiene al lado? ¿Qué anda con un mástil? ¿Tiene un mástil de guitarra o tiene una guitarra? No, era la guitarra. Ah, ¿la guitarra completa? Guitarra, sí. Porque yo pensé que la me hacía completa. Como el pingüino, me mostraba, vio el palo de la punta de la escopeta y del otro lado no había nada, era una punta de escopeta nada más. ¿Anda con guitarra claro. nueva, el ñato? No, nueva. ¿Nueva de hace cuántos años? 3 años. Ah, qué grande. Hace 3 años más. Bueno, buenísimo. Guitarra bueno. que le compré a mi gran amigo Sergio Fidelito. Bueno, a ver si en algún momento se manda algún tema, Mucho por piripipí, favor, mucho piripipí. ¿Se acuerda de ese columnista que teníamos de esto lo escuché en algún lado? Sí. Ah, ¿se acuerda usted? Bueno, sí, me acuerdo. Por ahí lo escuché a ese muchacho. Está comiendo empanada ahora, me parece, ¿no? No, era una sola que había y no le gusta, por suerte. ¿Cómo lo que no le gusta es compro para que no me falle la comida? Está bien. Hasta que un día me dice, ya me pasó un par de veces, me dice, resulta que yo compraba queso azul, al señor no le gustaba, hasta que un día me dice, uy, qué rico que lo probó, qué bueno que está, y cagué. Claro. Pero, uy, perdón, se me fue. Se acabó. Se acabó. A mí no me gustaba, ¿no? Claro, espero que no le guste nunca el jamón crudo, porque se complica la cosa. Bueno, estimado, nos vamos a ir con un tema de este mismo show, porque no podemos salir de acá. Es que es un merecido homenaje al gran Tommy Bolin y otra excusa para seguir escuchando a Deep Purple, ¿por qué no? Bueno, y decíamos, Long Beach 76, King Biscuit, o como quieran llamarlo, trajo en su edición ya más modernosa, aparte de todos los discos, trajo 3 bonus tracks grabados en la localidad de Springfield, que no sé, veo que uno dice Springfield y se ríe, pero hay una localidad realmente claro. que se llama así. En realidad, ¿sabe por qué se llamaba? Perdón, sí. Tengo que hacer referencia a esto. Creo que Springfield es el nombre que tiene la mayor cantidad de ciudades en Estados Unidos. Había Springfield por todos lados. Entonces, un guiño de Matt Groening fue poner Springfield a la ciudad donde vivían los Sims. Ah, mire usted, yo no sabía eso. Bueno, nos vamos a ir con el tema que cierra ese especie de bonus track, que es una versión de Humo sobre el Agua, que medio como que Humo sobre el Agua, a usted no le cuesta ya volver a escuchar Humo sobre el Agua. No. ¿No? A mí me pasa como que ya es como... No, yo entiendo qué le pasa. Claro. No, hablando en serio, no quise hacerle... Pero todo lo que se me viene es indecible por radio. Indecible, acabo de inventar un... No, pero existe indecible. Bueno, no importa. No sé si significará... No se puede decir por radio. Claro. No quise arruinarle el chiste. Perdón, o el comentario, no el chiste. Con un chiste absurdo mío, eso quise decir. Entiendo, ya está demasiado gastado. Lo que pasa es que es Deep Purple. Claro. ¿Qué podrá hacer? Pero lo hemos escogido porque al final de esta versión, Glenn Hughes hace una versión de Georgia en mi mente, uh-huh. que en realidad ponemos, como vienen pegados, ponemos. Humo sobre el agua. Una cosa más. Y Georgia Una cosa más. ¿Le parece? Otra excusa, la de Humo sobre el agua, es la versión en la que toca Tommy Bolin, que no muchos han escuchado. Estimado Walter, estimado Fausto, los dejo con media empanada cada uno y nos vamos con los Purple y nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿le parece? Ha sido un placer hacer este En la Sangre con usted. Mandémosle un abrazo a la gente de Radio Autónoma Piuqué, que toma este programa los domingos, y a la gente de Mochileros Radio, que toma este programa y lo introduce en su programación online los días martes, ahí en mochileros.com. Y nosotros volveremos en vivo por FM Los Coihues el próximo viernes a eso de las 9 de la noche. Hoy la transpiramos, porque venimos de estar un día. Yo creo que nos volvieron a dar internet porque el camionero que arregló la compañía, capaz que escuchaba En la Sangre, dijo, no, hoy a la noche tiene que haber internet en Los Coihues. Qué bueno, gracias a ese amigazo. Hasta la semana que viene, Walter. Abrazo enorme, cuídese. We're going to do a song for you that was recorded in Switzerland. This is a song which tells the story which went about making the album. It also concerns Frank Zappa and the Mothers. I'll leave it to Tommy Bolin to introduce it. sweet sounds of Georgia on my mind. No!